Sabías que te amaba hasta que un día por otro amor solo me dejaste. Ahora me atormentas con tu presencia, no quiero verte, ya me engañaste. Tu amor solo fue una apariencia que sirvió de espejo en mi equivocación. Al diablo con tu vicio ingrata, por eso las matan con una traición. Si una vez he caído contigo, también sé que de mí te has burlado. Si algún día fuiste mi delirio, no creas que hoy me ves humillado. Ya por ti solo siento venganza, vete que te alcanza, por eso las matan con una traición. Que serías muy bienvenida aquí a mi lado si regresabas, para que si con otros ya compartiste todo el amor que a mí me tocaba. Por eso es que tan mal les paga aquellas que a un hombre no saben amar, y sé que por eso las matan. Así con mi amor no debiste jugar. Si una vez he caído contigo, también sé que de mí te has burlado. Si algún día fuiste mi delirio, no creas que hoy me ves humillado. Ya por ti solo siento venganza, vete que te alcanza, por eso las matan con una traición.